Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos y bienvenidas sean una vez más aquí a su programa favorito, Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y pues estamos partiendo del planeta Tierra. Estamos yéndonos desde Monterrey. Ya saben que estamos recorriendo el sistema solar. Vámonos, bueno, nos hemos estado viajando desde el planeta Plutón, objetivo al Sol. Ahorita estamos por un mes en la Tierra, cuyo mes ya se acabó. No nos queremos ir sin antes festejar a nuestro terruño, a Monterrey. Así es, que pues se acaba de cumplir años. ¿Cómo lo ven, queridos amigos radioescuchas? Es difícil, bueno, para empezar, ya lo saludé, ¿verdad? Sí, ya lo saludé. A todos los que estén ahí disfrutando de sus jochos, tacos, hamburguesas, cabrito, machaca, unas glorias. Los que estén manejando rumbo al antro, rumbo a la fiesta, o simplemente si estás ahí en tu casa, o como quiera que estés, mientras nos estés escuchando ahorita en vivo, que es sábado, pues un saludo, ¿no? Ya igual y te llegará este podcast después si lo quieres descargar. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estés escuchando. Y pues bueno, en esta ocasión, como les habíamos platicado en el programa anterior, pues vamos a dedicarle, como diría alguien que conozco, vamos a dedicarle a Monterrey, así es, que pasó por 3 intentos de fundación, en donde, bueno, en esos entonces había indígenas en esta región, en norteño, y las condiciones del terreno y los desencuentros de 2 fundadores con la Inquisición, pues hicieron que fracasara los primeros 2 intentos, ¿no?, de fundación. Primero, pues, fue Alberto del Canto en 1577, después de fundar la Villa de Saltillo. Descubrió el Valle de Extremadura, el actual Valle de Monterrey, y creó el pueblo de Santa Lucía, junto a los Ojos de Agua. O sea, ahí es el corazón. Me encanta ese lugar. Y este pueblo, que probablemente fue habitado principalmente por indígenas, no duró mucho porque en 1578 se giró orden de aprehensión en contra de Alberto del Canto, que ahí está su estatua, su monumento, por cierto, en la calle de Juan Ignacio Ramón, cruz con Leona Vicario, si no me equivoco, en el barrio antiguo. Y si no es Leona Vicario, debe de ser... bueno, sí, creo que sí es. En fin, eso fue Alberto del Canto, ¿no? Unos años más tarde, los reyes de España estaban decididos a no pagar más viajes de exploración, así que le dieron la libertad a quien quisiera hacerlo, siempre y cuando lo fuera con sus fondos y por su propia cuenta. Así que Luis de Carvajal y de la Cueva viajó a España y negoció con el rey Felipe II la conquista, pacificación y población de lo que llamarían el nuevo Reino de León. La propuesta fue aceptada y Carvajal volvió a la Nueva España, desembarcando en Tampico. Así es. Imagínate la historia, cierra los ojos por un momento, te doy 5 segundos para que lo pienses. Y bueno, así en un corto plazo, dominó todo el territorio y los pequeños poblados del sur. Se dirigió al sitio donde había sido fundada Santa Lucía y en 1582 fundó la Villa de San Luis Rey de Francia, que fue el segundo nombre de Monterrey. Eso no creo que te lo hayas sabido, ¿verdad? Pero bueno, esta fundación fracasó porque Carvajal fue entregado a la Inquisición por una denuncia de Fray Juan de Magdalena. Se le acusó de encubridor y murió en la cárcel de la corte. Durante 8 años, el nuevo reino de León estuvo despoblado y los primeros en llegar después de este tiempo fueron los compañeros de Luis de Carvajal y de la Cueva, que venían de Saltillo. Entre ellos estaba Diego de Montemayor, quien después del otorgamiento del título de lugarteniente por el gobernador de Coahuila, también decidió volver. Entonces, acompañado de 12 familias, Montemayor arribó a lo que era el nuevo Reino de León y fundó el 20 de septiembre de 1596 la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. ¡Ay! ¿A poco no se te infla el pecho cada vez que...? Bueno, no sé, pero a mí sí. Me encanta Monterrey. Y la historia de la ciudad de Monterrey y su estado, Nuevo León, están estrechamente ligadas. Cuando se fundó el nuevo Reino de León, este se limitaba a Monterrey, Monclova, Cerralbo y Saltillo, y las familias fundadoras provenientes de España formaron un grupo de unas 30 personas en cada localidad de la zona, ¿no? Poco a poco Nuevo León se fue poblando con las familias de pastores trashumantes que combatieron y desplazaron los grupos indígenas nativos y más tarde defendieron la que ya habían hecho tierra propia de las incursiones de otros grupos nativos, generalmente llamados apaches, desplazados a su vez por los colonos tejanos y después por los norteamericanos. Ya después, y antes de la invasión estadounidense de México, la ciudad quedó a un paso de la frontera y comenzó a ser un lugar estratégico para la industria y el comercio entre los dos países. Y aquí viene una historia muy bonita y llena de las bases de lo que hoy es Monterrey. La ciudad pues había estado aislada por la Sierra Madre Oriental y alejada del centro de la Nueva España y del después México Independiente. Así que comenzó a desarrollarse desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX en todos los sentidos, demográfico, social, político, económico. Y cabe señalar que la ciudad de Monterrey y más ampliamente el estado de Nuevo León no sufrieron de un proceso de conquista como ocurrió en otras regiones del país. Aquí se colonizó. O sea, el fenómeno que ocurrió en la localidad fue el de colonización, ya que las pocas tribus indígenas que habitaban cerca de los territorios del estado eran errantes, o sea, eran nómadas, lo que trajo como resultado un clima de hostilidad entre los nativos y los colonos españoles y gran parte de la población neolonesa actual, quienes ubican a sus ancestros desde los tiempos de la fundación del nuevo Reino de León y de la ciudad de Monterrey, son de origen criollo español, como nos creemos muchos de nosotros. Sí, porque aquí no había tantos pueblos indígenas como en Mesoamérica. Aquí pues eran nómadas, así que aquí no se conquistó, sino se colonizó, se asentaron y de aquí se esparció todo, ¿no? Y ahí también una explicación de por qué en el sur de México hay mucha más población de indígena que en el norte. Hace 200 años Monterrey aún era un pueblo de 6.235 habitantes. Tenía construcciones como jacales, casas señoriales construidas con adobe y sillar. Y los principales oficios eran los de comerciantes, alfareros y mineros. A partir de la década de 1930, la ciudad de Monterrey comienza a crecer de forma desmedida en todos los sentidos. Es la década en que nacieron mis abuelos, que me han contado muchas historias y que, bueno, muchos de sus abuelos, de la gente que tenga así como entre 20 y 30 y tantos años, que andan por esas épocas, pues le pueden platicar. La aparición de fábricas que atrajo a muchas familias trabajadoras, primero del campo de Nuevo León y después de otros estados, como de San Luis Potosí, y de ahí el famoso nombre del puente y barrio de San Luisito, que después se convirtió en la Independencia, ¿no? Ya para 1950, Monterrey tenía 350.000 habitantes, 4.000 empresas y 90.000 trabajadores. Y 10 años más tarde, el número de habitantes se había prácticamente duplicado. O sea, fue un crecimiento exponencial. Ahí por la década de los 60, en donde nació mi mamá, o los padres de muchos de ustedes, la ciudad comenzó a crecer también hacia arriba con la aparición de los condominios Acero y los condominios Constitución. La zona urbana rebasó su perímetro desde 1970 y ha invadido los municipios de Guadalupe, Garza García, Santa Catarina, San Nicolás, Escobedo y Apodaca. Y otra área en la que la ciudad se desarrolló a partir de la década de 1930 fue en la cultural. En el 33 se crea la Universidad Autónoma de Nuevo León y 10 años más tarde el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, o sea, el TEC, y poco tiempo después se edificó la ciudad universitaria y el campus del TEC, ¿no? En fin, ya que hicimos un breve resumen de esto, los voy a dejar con un muy buen pack de canciones Pero se me ocurre de pronto, se me ocurrió cada vez de que digo el nombre de Monterrey. Bueno, no cada vez, pero sí me acuerdo muy seguido de algo que escuché en el disco de Chuntaro Style del Gran Silencio, Chuntaro Radio Poder, que dice, creo que fue Gregorio Cortés el que... No, Gregorio Cortés no, Hernán... Gregorio Bernal. Sí, de... Sí, Gregorio Cortés es un ex compañero de la primaria que le mando un saludo, ¿no? Pero Gregorio Bernal de ahí de Opus 102.1, creo que fue el que participó, que dice, hermoso cerro de la silla, ¿quién estuviera en tu horqueta? Una pata pa' Monterrey y la otra pa' Cadereyta. ¡Ah, qué resolana! Con estos calores de Monterrey y su área metropolitana, no nos queda más que escuchar Ciencia y Humanismo en Radio DEM 90.5 FM. Nos vamos a ir con el taconazo de Piporro pa' que le zapateen parejo. Pues, ¿qué hubo, mija? ¿Levantamos el polvo, qué? Y le contesta, pues claro, mondao, ¿a poco creías que vine a pellar el asiento? Y así se armaban los bailongos, el chotis, las polcas, los taconazos y todo allá en, pues, las zonas foráneas de Monterrey. Ahí donde todavía se celebran las ferias patronales, en las plazas municipales, donde todavía se oyen los sonidos de los chivos y las chivas y las vacas y los borregos. Nos vamos a ir después de esto con tres canciones de Antonio Tanguma que estamos escuchando de fondo. Para que se acuerden de los bailables de la primaria, chavillo. Vamos a irnos con Evangelina, El Cerro de la Silla y El Naranjo. Así es, aquí en Ciencia y Humanismo, a través de Radio DEM 90.5 FM, donde sí nos acordamos de nuestras raíces. Acuérdate que ser humano, ser UDEM. Saludos a Checo Becerra y Álvaro Guadiana, aunque no nos estamos despidiendo, pero... Ah, bueno, sí, ahorita les digo después de que regresemos. Estos son Piporro y Antonio Tanguma. Yo regreso. Vaya pariente, no porque no habrá pagado. Trae distintivo. ¿Anda peinado? Ah, pues aviéntese, aviéntese. Suénele con fe al bailazo, agarre bailador, agárrela del brazo. Rodéyele la cintura y saque polvadera con el taconazo. Júntese cara a cara y si trae pistola saque el espinazo. Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy feo si se le va un balazo. Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy bello si se le va un balazo. ¡Ay! Bailamos, tía. Nomás no me vayas a apretar mucho arrastrado. Por eso no se ha casado, tía. Aviéntese, aviéntese. Doña Lola mejor baila sola que con Don Pomposo, que siempre carga pistola y también machete, es muy afrentoso. Música de mi norte con el acordeón y con el bajo sexto. Pon Cairero va pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo. Pon Cairero va pa'l bailazo y sin miedo a la pistola que sigue el taconazo. ¡Amor! Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Humanidad. We'll be right back.

¡Arria! Oigan, pues ya estamos de regreso. ¿Qué les parecieron estas dos canciones? Ya se me está reviviendo el acento de Monterrey, hombre. Pues qué hubo, le pelado. Ahí un saludo al Ponchito Garza Alvarado, a Rosalba Banda, a toda la banda, Arturo Luna y al buen Antonio Longoria de el grupo, de nuestro grupo de Monterrey del Recuerdo, en donde pusimos pues como que un tipo de felicidades para nuestra ciudad, Monda. Sí, unas felicidades para Monterrey, ¿no? Ahí puse un post que pues igual y los platico, porque pues, como no lo puse en Ciencia y Humanismo, que igual y se los pongo. Bueno, cabe destacar antes de que nada que pues como nosotros somos una estación de la... Bueno, estamos en San Pedro Garza García, Nuevo León. Es un municipio que colinda con Monterrey, pero somos parte de un área, pues un área metropolitana, en donde pues nosotros no nos preguntamos, oye, Mondao, ¿de dónde eres? Nosotros decimos, yo soy de Monterrey, aunque vivamos en San Pedro, en Santa Catarina, en Guadalupe, en Apodaca, en San Nicolás, en Escobedo, en Juárez. Decimos, yo soy de Monterrey. Muchas personas no, muchas personas que viven en otros lados, pues dicen, no, yo soy de tal municipio, pero aquí todos somos de Monterrey, porque pues ya estamos todos pegaditos, que parece una ciudad bien grande. Así que, ¿cómo ves, cuñado? Y dice, apenas son las 12, minutitos antes para alcanzar a felicitar a la ciudad más chingona, Monterrey. Los que nacimos aquí y nos hemos criado aquí, hemos visto cambiar la ciudad, y ella nos ha visto cambiar a nosotros. Para los jóvenes de mi generación, probablemente recordemos que la Macroplaza la conocimos nueva, así como el Museo de Historia de México, el Museo de Arte Contemporáneo Marco, el Barrio Antiguo como Vida Nocturna, Sintermex, el Paseo Santa Lucía y muchas cosas que han sido creadas, unas derrumbadas y otras que se mantienen. Lugares como Danesa 33, Showbiz Pizza, Magic Place, el Autocinema Las Torres, las canchas de Foot 7 del Río Santa Catarina y otros un poco mayores. Recordarán el doble sentido de la calle Zaragoza en los 50s, los jardines de la Sociedad Terpsícore de Baile, ahí por donde actualmente es Matamoros, Bravo, ahí por el área del Obispado de María Luisa, los antros como el Sargento Pimienta, el Pistachos, el Bad Crew, que aunque está en los límites de San Pedro, Garza García y Monterrey, pues es parte de, ¿no? Nosotros, los nacidos en Monterrey y los adoptados de hace tiempo, hemos visto cómo los huracanes Gilberto y Alex hicieron estragos en el área metropolitana de Monterrey. Pero siempre nos hemos dado la mano. Aunque a veces nos desesperemos con el del carro de adelante en el tráfico y nos tratemos de meter encima, o que en el clásico entre Tigres y Rayados nos divida, pues sabemos que en los momentos importantes estamos aquí para ayudarnos. Y es un orgullo decir, soy regio o soy regia. Preparar la machaca mejor que cualquiera, ser de las mejores aficiones del mundo, ser productores importantes de cerveza a nivel mundial, ser la capital industrial del país, la sede del Fórum Internacional de las Culturas en su segunda edición, contar con centros internacionales de negocios, con el río artificial más grande de Latinoamérica, y la lista es interminable. ¿Qué decir de sus montañas? El Cerro de la Silla, la Huasteca Neolonesa, Chipinque y toda la Sierra Madre, la Presa de la Boca, etc. Y que aunque algunos de ellos no pertenezcan a los territorios de la ciudad, forman parte de nuestra gran metrópoli, como les decía hace ahorita. El elote tatemado, el cabrito, la carne asada, la cerveza, la machaca, el chotis, las glorias. ¿O qué otras palabras regias puedes decir tú? Muchas veces no conocemos la historia de donde estamos parados, de donde nacimos o hemos ido a vivir. Y cuando grupos como este, Monterrey del Recuerdo, nos hacen ojitos a conocer de ella, le encontramos un sabor exquisito. Nuestras leyendas locales son íconos culturales de la ciudad. Historias que escuchamos en radio, vemos por la televisión, o nos cuentan nuestros amigos o familiares, como el crimen de Cumbres, la casa de Aramberri, la casa de los tubos, etc. Así que, pues bueno, que viva Monterrey, ¿no? Iñor. Ese fue un texto que les dejé ahí en Monterrey del Recuerdo. Y pues, ahorita nos vamos a ir con más música, no sin antes recordarles visitar, además de este grupo, Monterrey del Recuerdo, así se llama. Visiten Ciencia y Humanismo ahí en Facebook, es nuestra página de aterrizaje. Y pues ahí los vamos a estar esperando con likes, dislikes, compartimentos o comentarios. Háganos saber sus dudas, quejas, sugerencias, reclamaciones, comentarios, mentadas o lo que gusten. Y pues bueno, también estamos en Twitter, en arroba mario-albeniz. Y bueno, pues nos vamos a ir con más música antes de continuar con Monterrey. Esto que vas a escuchar, pues es a cargo de nada más y nada menos que del Gran Silencio, con esta canción que se llama Mitote. Recuerdo, pues el Día de la Juventud, precisamente aquí en la UDEM, el Día de la Juventud que realizaba la UDEM por ahí de finales de los 90s, en donde venían muchas bandas locales a presentarse, y pues asistíamos muchos. Yo en ese tiempo estaba como en sexto año de primaria, y ya iba, ¿no? Ahí, en ese tiempo estaban de moda los escatos y la mochila acá de Pikachu usada casi en el cuello, las camisas de tres cuartos, los Converse, y pues bueno, esas cosas, ¿no? ¿Quién no se acuerda de las subculturas acá, góticas, punks, escatos, raperos acá, todo entre comillas underground u old school? Cuando visitábamos Fundadores en la época de la prepa, ahí en el puesto del Chucky y toda la banda. Que bueno, ya tengo mucho tiempo de no ir, pero debe estar muy cambiado, ¿no? Tenemos para todo y para todos. Vámonos con música. Gran Silencio, seguida de nada más y nada menos que de Celso Piña, con el Gran Silencio también, Cumbia Poder, haciendo alusión a la música colombiana, vallenata, la música de las contraculturas, de los submundos regiomontanos nocturnos, de las colonias como la Independencia, la Risca, la Niño Artillero, la Coyotera, en fin. Bueno, yo soy Albeniz, no lo olvides, y ya regreso. Para. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Pues ya estamos de regreso, chavillo. ¿Cómo la ves? Ya estamos aquí otra vez. Oigan, amigos. Ah, sí, lo que pasa es de que hay gente que nos escucha desde otros lados y que a veces pues no sabe muy bien de dónde somos. Aunque yo repita Radio UDEM 90.5, Estación de Monterrey, bla, bla, bla, San Pedro, bla, bla, bla. Tenemos radioescuchas pues en diferentes partes del mundo. Para todos nuestros amigos gringos o de otras partes de México, Sudamérica, Europa, Asia, Oceanía, donde lleguen o donde lleguemos por podcast, Que por cierto, están gratis los podcasts. Cada programa de estos que hacemos se graba y lo dejamos ahí en un archivo de Mediafire en la descripción de nuestra página de Ciencia y Humanismo. Así que lo pueden descargar totalmente gratis, pesa 50 megas y lo pueden compartir. De hecho, también nos pueden mandar sus sugerencias, aclaraciones y comentarios y hasta entrevistas en audio para que los pongamos al aire. Y pues ya sabes que este micrófono es tuyo. De cualquier tema que quieras hablar, tenemos por ahí algunos pendientes de invitados como Guillermo Hanuman. Ahí también, bueno, otra gente, ¿no? Pero bueno, así es. También hubo una batalla en Monterrey, en donde fue la guerra entre México y Estados Unidos, que se llevó a cabo también en septiembre de 1846 aquí en Monterrey. Y sus habitantes pues mostraron temple y valor durante las batallas registradas, ¿no? En esta batalla se contó con la participación del coronel José López Uraga y la del batallón de San Patricio. El primer combate de los San Patricios como unidad mexicana se dio en esta batalla el 21 de septiembre de 1846, un día después de celebrar su fundación, con una pues batería de artillería al mando de John Riley, y anteriormente teniente del ejército de Estados Unidos e inmigrante irlandés, y sirvieron pues con distinción, y está acreditado que rechazaron con éxito dos diferentes asaltos al corazón de la ciudad. Por ahí Arturo Luna de Monterrey del Recuerdo publicó en el grupo unas imágenes tomadas por él, unas fotografías de la calle Platón Sánchez y, si no me equivoco, es José María Rojo o González Ortega, una de las dos. Ahí, en la división de Juan Ignacio Ramón, en el barrio antiguo, en donde se le conoce como el Callejón del Diablo, si no me equivoco. En fin, ahí la tenemos en el grupo. Y pues para la banda que nos esté escuchando desde otras partes de México o del mundo, o a su conocimiento, ya que estamos festejando el aniversario de Monterrey, el 419 aniversario de Monterrey, pues se le conoce como la ciudad de las montañas por las características formaciones que existen dentro y alrededor de la ciudad. Como les decía ahorita, el Cerro de la Silla, no silla de sentarse así en la escuela, sino una silla de montar. El Cerro de las Mitras, que recuerda a las mitras de arzobispales al poniente. La Sierra Madre al sur de la ciudad, en donde está Chipinque o la Meseta de Chipinque, que es considerado como uno de los pulmones de Monterrey y su zona metropolitana. También en la sierra, pero hacia el poniente, donde está la Huasteca, que ya les había dicho, que bueno, está, yo vivo en la Huasteca, ¿no? Ahí atrás, está genial. La Huasteca es un lugar mágico, pero bueno, que es un parque natural en el cual pues se puede hacer deporte como rapel, entre otros, y el Cerro del Topo Chico hacia el norponiente, que fue famoso durante muchos años por sus veneros y baños de aguas termales. Y pues a la ciudad de Monterrey la atraviesa de poniente a oriente el río Santa Catarina. Por lo regular su cauce luce con escasa corriente cuando no es temporada de lluvias. Cuando hay algún temporal o algún ciclón tropical que generen gran cantidad de lluvia, y el cauce del río se vuelve pues muy peligroso y destructivo. Lo platicábamos con lo de los huracanes Alex y Gilberto. Y bueno, sí tiene antecedentes de... El Gilberto fue en el 88 y el huracán Alex en el 2010. Esto que quede ahí apuntado. Y pues Monterrey es un municipio y ciudad capital de estado de Nuevo León, en el noreste de México. Y bueno, pues estamos más o menos como a 500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Estamos limitados, o nuestros municipios son ahí de la metrópoli San Nicolás de los Garzas, General Escobedo, al sur con San Pedro y Santiago, al este con Guadalupe y Juárez, y al oeste con Santa Catarina y García. Monterrey es parte de la zona metropolitana de Monterrey, y esta muy extensa zona se ha convertido en la segunda área metropolitana de mayor tamaño en el país, o sea, después del Distrito Federal. Esto no quiere decir que los municipios se fusionen en una sola entidad federativa, pero así nos consideramos, ¿no? Estamos Apodaca, Benito Juárez, García, Escobedo, Guadalupe, Santa Catarina, San Nicolás, San Pedro, Garza García, Villa de Santiago, ¿qué más? Cadereyta, Jiménez, Salinas Victoria, y recientemente se unió al grupo de Cadereyta, sí, de hecho el municipio de Cadereyta, en donde están las refinerías de Pemex más grandes de México. Y bueno, pues pausa aquí tantito porque me están pidiendo aquí saludos para la banda que nos escucha y que nos publica y que nos manda mensajes, al buen Corpus Trimejisto, que siempre es fiel ahí al programa de Ciencia y Humanismo, al buen Pepe Salazar, que ahorita está en Canadá, a Denis López, a Giza Rock, No Soy Luis, a Virigela, Ale Vélez, Francis Cervantes, y saludos muy especiales también para la reina de Campeche, que salió ahí en Miss Universo, a Morel Virrueta, que nos va, bueno, más bien estamos también como que para esos estados, para los estados sureños o para otros estados norteños, para que conozcan también acerca de nosotros. Estamos pues festejando nuestro 419 aniversario de esta ciudad. Y bueno, la ciudad, como les digo, pues es la ciudad de las montañas. Tiene muchas montañas y cordilleras que le confieren un carácter único en el mundo. La Sierra Madre Oriental cambia bruscamente de dirección hacia el oriente a la altura de Monterrey. Hay ahí imágenes de satélite que les vamos a poner al respecto. Y pues sí, aquí hace mucho calor también, ya lo conocen. Tenemos un archivo de Monterrey de fotografías ahí en Ciencia y Humanismo que pusimos hace algunos años, el año pasado yo creo, como con unas 92 fotos más o menos para que le echen un vistazo. Y pues bueno, vamos a seguir poniéndoles música, o más bien ya nos vamos a ir con música con Cabrito Vudú, que también fueron parte del Día de la Juventud de la UDEM, y pues con la Verbena Popular, con Un Domingo en la Alameda. Que, pues bueno, la Alameda la vemos actualmente como un lugar en donde se dan cita muchos de los adoptados por parte de Nuestra Señora de Monterrey que han venido a trabajar aquí, a nuestra ciudad, a nuestra área metropolitana. Mucha gente de San Luis Potosí y algunos otros estados como Zacatecas. Y pues un saludo para todos ellos también. Esto es Un Domingo en la Alameda, a cargo de la Verbena Popular, y Tanto Corazón, de Cabrito Vudú. Obviamente un programa no sería suficiente para dedicárselo a nuestro terruño de Monterrey, pero ya nos tenemos que ir. Esto fue una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM. Saludos a toda la banda. Señora, sí, usted, señora, antes de que nos cuelgue, antes de que se vaya, le quiero preguntar, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Yo soy Mario Albeniz. Gracias por habernos dejado entrar una vez más al laberinto de tus neuronas. Nos vemos la próxima semana. Diviértete, disfruta la vida. Y ahí nos vemos. Son los colores del pelo que llevas cuando tocas que me encantea. Son los tatuajes que llevas por dentro, esos que nadie puede ver. Es que es el frío en tu piel en verano cuando todos sienten calor. Eres la estrella que brilla en el día aun cuando lo apague el sol. Tanto corazón. Continúa con nosotros. Estás escuchando Ciencia y Humanismo. Esto es Ciencia y Humanismo. No te despegues, ya regresamos. Hey, come here, baby. I got everything you've been looking for. We'll be right back.